Gracias, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a En la Luna con Jesús Guzmán. Yo soy Jesús Guzmán y esto es En la Luna con Jesús Guzmán. Entonces, nada más por si no les quedó claro. Pero últimamente he estado viendo algunas notas que me han llamado la atención. Por ejemplo, vi que en un evento público, Chabelo, Javier López Chabelo, dijo que ya no iba a ser la voz de Chabelo, que a partir de ahora en todos lados iba a aparecer hablando como Javier López, que ya no iba a ser la voz de Chabelo. Aparentemente esto es porque pues no quiere que lo encasillen en un solo personaje cuando tiene toda una carrera por delante todavía, ¿no? Y yo que cuando dijo que ya no iba a ser la voz de Chabelo, sus compañeros, familiares y amigos dijeron, pues pensamos que ya no la hacías desde hace como 4 años, ¿no? En Guadalajara surgió una nueva ley en donde los van a sancionar si siguen sacando por la ventana basura, sacudiendo tapetes, alfombras, ropa, etcétera. Serán sancionados los ciudadanos. Lo que sigue permitido en Guadalajara, lo afirmaron muy claramente, es seguir sacando familiares del closet. Eso no tiene ningún problema, está perfectamente permitido. Y también estaba leyendo que Michael Jackson está a punto de... Bueno, él no, están a punto de sacar un libro sobre Michael Jackson, sobre la biografía del cantante, y que dentro de todas las historias que cuentan ahí, parece que cuando Emma Watson, la actriz, todavía tenía 11 años, Michael Jackson quería casarse con ella, lo cual convierte a Michael Jackson en el segundo villano de Harry Potter que no tiene nariz. Bueno, pues tenemos hoy un gran programa en La Luna con Jesús Guzmán. Generalmente tenemos programas más o menos, pero hoy tenemos un gran programa, por eso lo digo. Está con nosotros Sandra Echeverría, aquí en La Luna con Jesús Guzmán. Ahorita volvemos. Gracias. En La Luna con Jesús Guzmán. Bueno, y como ustedes ya lo saben, aquí en La Luna hacemos un esfuerzo por adecuar nuestro foro cada vez. Y hoy hicimos lo mejor que pudimos para hacerlo más o menos como la casa de nuestra siguiente invitada, que es Sandra Echeverría. Muchas gracias por la invitación. Oye, qué bonita decoración, Jesús. Pues mira, hicimos todo lo posible como para que te sintieras en tu casa. Me siento, no sé, me siento así como muy acogedor. Sí, sí, ¿verdad? Sí. Gracias por darte una vuelta. Oye, mi taza también, qué bárbaro, qué elegancia, muchas gracias. No les quiero decir que nos pidió que le pusiéramos, pero bueno, estaba muy bonito. Mejor lo dejamos así. Ya ves que en el medio la gente la ves medio rara. Me parece soltando, ¿no? Bienvenida en La Luna, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, ¿no? Al contrario, es un placer. Soy tu fan, mi querido Jesús, así es que gracias, de verdad que sí. Nos ponemos a ver videos tuyos ahí con la familia y nosotros como nos reímos, así es que gracias. ¿En serio? Te juro. Qué vergüenza. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Entonces no sé cómo me diste la entrevista. Tu familia te debe haber dicho así de ese hombre. No, es que estaba medio aburrida últimamente, entonces dije, ay, sí me quiero reír. Sí, como cuando estoy de malas y bueno, sí, esto está padre, sí. Está bien. Está padre, qué bueno. ¿No? En días malos. Yo Jesús. También soy fan y por eso quise que estuvieras aquí con nosotros. Gracias, eres un amor. Y sé que estás ocupada y sé que estás como ahorita justo, ¿no? En la carrera. Bueno, por varias cosas que ahorita vamos a platicar. Sí. Porque, pero quiero ir como desde el principio, ¿no? Venga, por supuesto. Tú empezaste con el canto y todo esto que ¿no? La canción. Con Juanga, no, ni me digas. ¿Cómo con Juanga? Pues yo empecé cantando las canciones de Juanga. Ah. Yo era fan de Juanga y yo escribía las letras de sus canciones y me ponía yo a practicar solita. Y un día mi tío me oye y me dice, oye, cantas bonito, ¿ya te escucharon tus papás? Y yo, pues no, pues que te oigan. Así canto en la regadera, en sí, mi cuarto, cuando sé que no me están oyendo. Sí, no. La verdad es que que yo ni pelaba. Entonces un día me hicieron cantar, que yo era la más tímida del mundo, te lo juro. Es más, le hablaron a mi mamá de la escuela a decirle, es que tu hija no participe, es muy penosa. Entonces yo, imagínate para mí cantar adelante de la gente, ¿no? Claro. Entonces empecé a cantar con la familia y me echaba muchas porras de que cantaba bien. Y yo a partir de eso, pues empecé a tener ya más repertorio, ¿no? Ya todos los sábados ya era el show de Sandra. Sí. Entonces yo canté mucho. Me da muchísima pena, pero ya tengo 3 nuevas, ¿no? Que he estado montando. Sí. Sí, no, ya era de otra vez. Mis primos, sí. Así, ¿es en serio? Hijo, ya va a cantar Sandra, sí. ¿No? Sí, okay. Sí, había uno que otro familiar que estaba así como de... Bueno, otros que sí lo agradecían. Con el iPhone, así, con los audífonos, sí, del iPhone. Así, con los audífonos. ¡Qué padre canta! Exacto. Pues sí, desde los 9 años yo cantaba. ¿Y cómo se te quitó la pena? Pues no, nunca se me quitó. ¿Eres penosa hasta la fecha? Bueno, ahorita ya no. Ahorita es como de, pues, lo que tengo que hacer, pues, le entro y ya, ¿no? Pero no soy como muy extrovertida. Sí soy como de pocos amigos. Sí soy como más así, ¿Cómo se puede ser extrovertido y penoso? Y aparte, sí, actriz, cantante, ¿no? No sé. A los 14 años hice un concurso de canto entre muchas escuelas. Y, y me tocó cantar. Y yo, estaba yo temblando. Y un día, creo que alguien, no sé si mi papá o quién, le fue la mala influencia que me dijo, échate un tequilita, te vas a soltar más. Y yo, pues, venga. Híjole, aquí presente. Así, conocemos esas historias. Sí. Así como, claro. Y a partir de ahí me gustó como el tequila. No, no, es cierto. Exacto. No, y me sirvió, pero gané el primer lugar. ¿Tu papá ahí cuál el manager de José José? Sí, así. Ah, mira, exacto. Okay, como el de Luis Mí. Y gané el primer lugar de ese concurso. ¿Pero ya se te quitó la pena o estás en Hollywood filmando la película y dicen, Sandra, acción? Y tú. ¿Sí? No, o sea, sí, no hago eso. Pero sí, me da nerviosillo, sí, me da nerviosillo. ¿Sí? Y cuando entro, pues entro con todo, pero sí, siempre hay como adrenalina y todo. Y no es que sea yo como que quiera ser el centro de la atención en la fiesta. Claro. O sea, sí soy como de las que me quedo en la orillita. ¿En serio? Sí, mira, no chistoso. Soy mucho así como de... ¿Y cómo fue lo de la actuación? ¿Cómo fue pasando como del canto a...? Fue muy porque raro. Porque yo leí por ahí que entraste a la actuación por accidente. Sí, es verdad, siempre digo eso. ¿Cómo? Yo estuve en un grupo en donde yo cantaba y bailaba, éramos como medio una copia de OV7. No una copia, éramos un grupo coreográfico vocal que se llamaba Perfiles. Empezamos en TV Azteca, estuve yo ahí casi 6 años más o menos. Digo, haciendo ferias de pueblo, todo lo chiquito, la flor del ejido, ahí estábamos nosotros cantando y bailando, ¿no? Claro. Y un día me dice TV Azteca, te queremos sacar tu disco de solista, pero para eso queremos que tengas más proyección y que la gente te conozca, entonces para eso tienes que empezar a hacer telenovelas. Y yo, sí, yo soy cantante, yo como que ya no soy actriz. Entonces hasta me enojé y todo, pero dije, bueno, pues va, al final acepté, me salí del grupo, entré a hacer mi primera telenovela, que fue a los 19 años, que fue Súbete a mi moto. Y me gustó tanto la actuación, me enamoré tanto de la actuación que dije, bueno, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Claro. Y me voy a mudar a Los Ángeles. Y hablé con mis papás y les dije, pues, la buena es que quiero superarme, la mala es que me voy a Los Ángeles. Y la verdad es que los dos me apoyaron mucho desde un principio. Sí, en ningún momento fue como de, ¿qué? ¿Estás loca? No, o sea, como la verdad, yo ahora volteé y digo... Qué irresponsable a mis papás que me dejaron ir sola. No, la verdad, bien padre, porque me apoyaron desde el principio y me fui con mi mamá a buscar departamento. Y no debe ser fácil dejar ir a... ¿Cuántos años tenías? 21. Fíjate, una niña tan chica así, debe ir a Los Ángeles a estudiar. No, no me querían ni rentar de departamentos, era de... Tú, mexicana, chavita, niña, no me vas a pagar nunca. Y era de tener que demostrar millones de cosas para que me pudieran rentar un departamento, ¿no? Claro. Pero aprendí mucho y tomé clases hasta de pole dancing, imagínate. No, tenía tanto tiempo libre allá, dije, bueno, ahora voy a estudiar de todo. No, pole dancing, sitcom, clases de canto, clases de comedia, de improvisación, de actuación, de todo lo que yo pude. Es más, de clase, de baile, tomaba yo como 4 clases de baile al día. Entonces, sí, fue como un bootcamp muy intenso, pero aprendí mucho. La primera audición que yo hice en Los Ángeles fue de un showcase de ABC en donde buscan talento de todo tipo para presentarlo en un como teatro a mucha gente del medio. Sí. Entonces, yo fui una de las elegidas entre 5,000, 6,000 personas. Tuve mucha suerte. Y entonces me dieron a escoger entre diferentes géneros de escenas y yo escogí comedia. Y fue muy chistoso porque yo era una D&B lady, que son las que están en las licencias que te hacen la vida imposible. Sí, claro. No que están aquí con las uñas, así. Me suena, ¿dónde he visto eso? Y entonces tú vienes con tu programa, es que mi licencia, es que el otro. Sí. A ver, párame, háblame más tranquilo, a ver. Sí, claro. No, y entonces yo hice esta escena con un chavo allá y bueno, la gente se botaba de la risa porque pusiera la clásica latina que le hacía la vida imposible al pobre que está muerto de desesperación, ¿no? Sí. Entonces fue muy padre, me gustó mucho la comedia, pero fíjate que en mi carrera no he podido hacer tanta comedia. No se ha presentado el caso. Les gusta verme llorar, yo creo. Sí, ¿verdad? Sí, es muy feo. Has de llorar bonito, yo creo. Has de llorar Ay, no bonito. Sé, pero es muy feo ya. Ya no aparte, quiero es llorar. Aparte es como difícil, porque como actriz aparte, y cuando te conocen como actriz talentosa, pero más saben, guapa, ¿no? Gracias. Y que te dicen... Ay, ahora llora y todo, y las hacen berrear y todo, y entonces es como que siento que sí, les empieza a descomponer y todo, y se va a quitar la cara ya así. Sí. Yo también hay veces que veo escenas grabadas que digo, ¿es en serio que dejaron la toma así y el moco acá? Y dijo que hay profesionalismo ante todo. Y cuando yo veo que moquean y que de repente y la baba y hace el moco y todo, no, si es de verdad, total. O llegan y se los pone así. No. A ver, listos para la toma, para que eso sería lo máximo. De niños babeábamos así horrible cuando llorábamos. ¿Tú te acuerdas de mi hijo así, la burbuja? Así de que en el parque así la baba y pasaba el aire y... Así se estira la y regresaba a la audición. Sí. Decías hace rato que también luego llegas a audiciones y lo primero que quieren verte hacer es así, a ver, quiero verla llorar. Sí, mira, ahora, por ejemplo, me pasó algo muy extraño. Llevo años haciendo audiciones en Los Ángeles y la mayoría de las veces, te puedo decir que un 90% me dicen que no. Y es frustrante, ¿no? Porque dices, no sirvo para nada, soy la peor actriz del universo. Claro. En fin, ¿no? Ahora estaba yo de vacaciones y me dicen, a ver, te están hablando para una audición para Criminal Minds. Y yo, wow. Estoy de vacaciones, que pues, ni me pela, ni me voy a quedar. Y aparte tengo que estar llorando, yo que tengo que estar llorando. ¿No? Entonces, bueno, voy a ir. Entonces me preparo, hago mi audición, no sé qué, y llego a la audición, 10 productores, y pues yo empiezo a llorar, ¿no? Y como que yo sentía que ellos me querían ver berrear, pero así de... Sí, y claro. No les di de la berreada. Sí, exacto. Yo, o sea, lloré, salió la lágrima bonita y todo. No berré. Y yo salí tan deprimida. Dije, qué mala onda. O sea, no di lo que tenía que dar. Estuvo mal. Me querían ver berrear, no berré. Y me la dan. Y me dan el siguiente día. Te están ofreciendo la parte. Y yo... ¿What? Claro. No, y hay veces que sientes que te lo van a dar y no te lo dan. Sí, sí, entonces, sí. Quizás les llega segurísimo así y de repente me van a hablar mañana. Sí, sí. Pero bueno, lo que sí he visto es que me quedo más en las audiciones en donde tengo que llorar que en las que no. Sí, entonces has de llorar bonito. Pues, me ay, que no sé, bonito. Pero a ver, ya. Llora. Eres actriz, a ver, llora. Ya no estoy en edad. Yo ya no estoy en edad. Déjame decirles que desde que llegué aquí, en la plática que tuvimos previa a la entrevista, ha dicho como 5 veces, ya no estoy en edad. Entonces, ya no estoy en edad. Y cada vez que dice eso, yo me quiero tirar por un puente, porque entonces ya no está en edad. Cuando ya eres mamá, ya no estás en edad de nada. ¿Por qué me duele aquí? Es que soy mamá. Sí, a ver, ¿y cómo? ¿No? O sea, eres actriz, ok, estás, ahorita vas a empezar una serie que ahorita, bueno, ahorita platicamos, vas a regresar al Centauro, ¿no? Bueno, a entrar sí, al Centauro. Sí, voy a entrar al Centauro. ¿Cómo eres aparte mamá? ¿Cómo te da tiempo? Yo me acuerdo que las mamás eran mamás de tiempo completo, ya estaban todo el día, o sea, tenían un hijo y era así como de, ya sí. No puedo hacer nada más, tengo que ser mamá. Y ahora, ¿cómo te da la vida y el tiempo? Y cómo? Mira, la verdad es que llevo un año prácticamente dedicada a mi hijo, he tenido muy pocas cosas, saqué una película a principios de este año en donde tenía que promocionarla, porque me tardé 6 años en producirla, entonces ni modo que no la promocionara, ¿no? Sí. Entonces salió en enero, que el bebé tenía como 3 meses y yo seguía con lactancia y todo, y era terrible porque yo tenía llamados a las 6 de la mañana y ahí estaba yo a las 3, 4 de la mañana sacándome leche y congelándola okay. Y con sí, mis claro. Bolsas. Y yo entre las entrevistas, perdonen, pero tengo que irme a sacar leche. No, digo, es horrible, perdón, pero claro. Es lo que tienes que hacer cuando no, tienes no, claro, un bebé es horrible, tan chiquito, sino ¿no? Sí, es normal. Sí. Poco es poco, no pero... No hables de eso, por favor. No, sí, es normal, no. Claro. Entonces, pues sí fue, la verdad, una paliza. Me fui a Miami, me fui a Los Ángeles a hacer promoción y yo cargué con mis leches congeladas y mi hielera y mi máquina y mi todo para traerle leche a mi baby, ¿no? Claro. Entonces, pues no había de otra. Y luego hice una película hace poco con Kuno Becker que es sobre el temblor del 85. No tuve tantos llamados, habré tenido yo 2 semanas de llamados más o menos escalonados, no era claro. Seguido. Entonces, realmente he estado dedicada al 100% hasta ahora que voy a entrar a las series cuando ya me voy a tener que desapegar de él. Y te quiero decir que estoy trabajando con un terapeuta el desapegarme porque es muy duro. Okay. Te lo juro. De pasar ratitos sí, lejos del bebé. Sí, porque estoy acostumbrada a yo darle de comer, a yo estar aquí con él, a dormirlo, claro. A bañarlo, a claro. Todo. Entonces ya empezar a dejar de hacer esas cosas me es fuerte, es muy duro. Y no los puedes mí. Como convencer así como de, oigan, y si, ¿qué tal que mi personaje sale con el bebé todo el tiempo? Todo el tiempo. Y dispara y está... ¿no? Pistola, es un asesino, pistolera. Pero es muy buena madre, sí, ¿no? Es exacto. Como, sí, exacto. Lo propuse, ser. Pero pues ya sabes cómo son. Sí, no les latió. No les latió no mucho. La idea. Luego meter sí. A la nómina al bebé y todo eso, entonces ya se complica. Sí, también, ¿no? Así de el bebé no actuó bien la no, parte. Sí, ¿no? Es que es mal actor porque voltea a ver a la cámara. ¿Ah, sí? Entonces, sí, no, sí. No funciona. Oye, está divino. Vi fotos ay, de él. Gracias, está, lo gracias, es muy, muy lindo. Pero, yo digo, ¿cómo va a crecer ese bebé con dos papás tan guapos? Ay, gracias. Porque yo siempre decía, a mí mi papá me intimidaba. O sea, cuando mi papá me regañaba y me gritaba y todo, sí. Era como... O sea, yo decía, ¿cómo van a intimidar? O sea, esas parejas que son preciosas, ¿cómo regañan al hijo y cómo lo intimidan? O sea, no me imagino a Leonardo con ese ojo verde, ojo así, la melita perfecta. Así. Decía Oliver Stone. Deja el florero. He has dreamy eyes. Exacto. Pues tiene dreamy eyes porque tiene ojo como dormilón. Como de que te da ternura. Entonces sí, no te ojitos, puedes enojar con sí. Él porque lo ves y dices... Ay, pero bueno, ¿son ya. Azules o verdes? Verdes. Tiene ojo verde así sí, como... Sí, mi papá como... tiene ojos verdes, pero sí. Mi abuelita los tiene azules y la mamá de Leo los tiene azules. Entonces, cuando nació mi hijo güero de ojo azul, dije, naja, a mí me lo cambiaron. A mí, aquí hay chanchullo. A mí me tienen que venir a explicar. ¿Qué pasó? Porque yo no lo vi salir. ¿Qué haces? Yo no lo vi salir. Yo no lo vi salir y me van a tener que explicar. Y bueno, eso que estamos hablando de que yo ya dije que la asesina con el bebé, porque regresas a la querida del Centauro, bueno, y regresas. Sí, sí, sí. Sí. Entras a la querida del Centauro, regresa sí. A la querida del Centauro. Regreso a la televisión después de 5 años exacto. De no hacer televisión, lo cual me emociona mucho. Es difícil para mí dejar a mi baby, pero bueno, vamos a encontrar la forma. Pero bueno, está muy padre porque es un personaje completamente diferente a lo que yo he hecho en mi carrera. Sí. Es un personaje completamente acción. Uh-huh. Este no llora, este va a ser llorar, lo cual me emociona más todavía. O sea, ahora vas a hacer una... Sí, voy a hacer una canijona. ¿Sí? Uh-huh. Está padre, ¿no? ¿Vas a decir una bitch? Así como una bitch, sí, es una bitch así. Total. Wow. Aquí medio marimachón acá. Entiendo por qué no quisieron al bebé. Ya, sí, luego llora. Sí. Y me ¿para qué quieres? No. Pues siempre con mi pistola y todo. Entonces, la verdad estaba súper cool. Ya se están entrenando para este personaje, ¿no? Sí, hombre. No, pero me dicen, oye, tienes entrenamiento de armas. Entonces yo pues voy con mis botitas y mis jeans pensando que pues es tiro, desarmar y armar pistola. Y de repente llego y una clase de stunts y me dicen, vamos a subirnos al ring. Y yo, ¿cómo que nos vamos a subir al ring? No, sí, vamos a hacer un entrenamiento en el ring y tú vas a hacer lo mismo que ellos. Entonces vienes a la clase para tú ver cada uno de ellos para que tú los copies. Unas maromas que se echan. O sea, ¿cómo piensan que yo voy a poder copiar eso? Claro, o sea, te lo juro, yo no, maroma no me doy en Año Nuevo. Sí. Entonces, pues ahí voy yo, ¿no? Y el cuello, la primera, te lo juro, escuché mi cuello como me hizo. No, bueno. Y yo dije, no vas a salir de aquí. Ya no estás en edad. No estás en edad para estar haciendo esas cosas. Te lo estoy diciendo, pero no me creen. No. Yo no estoy en esa edad de estar ahí en el ring. No, ya estás para esos trotes. Para esos trotes ya, sí. Entonces me quedé ahí así con el cuello volteado y me tuvieron que sacar ya de ahí. Pero estás aprendiendo a usar armas, estás aprendiendo a tirar. Mira, estoy aprendiendo a tirar, estoy aprendiendo a usar armas, estoy aprendiendo a hacer todo el trabajo de stunts, inclusive de llegar con el coche a máxima velocidad, voltear el volante a máxima velocidad, meter el brake para hacer el coche, como deslizarlo, bajar con pistola, sacarla, aventar maromas con la pistola y caer con el rifle. Entonces sí está, sí. Sí, cuidado porque es una pregunta que no le gusta. Al tener escondida la pistola y sacarla en el momento más inesperado. Chica mala, o sea, estás volviendo chica mala, sí. De tiro pues está muy divertido el personaje. Porque es muy interesante, porque de repente yo veo actores que hacen ese tipo de cosas en cine, en televisión, y dices, algo salió de aquí, o sea, aprendiendo algo nuevo. O sea, sí sabes entonces tirar, sí sabes tirarte al suelo, echarte marometa, ¿no? Total, ¿sabes qué? Que hice una serie hace unos años que se llamó El Clon, en uh-huh. donde yo tenía que bailar danza árabe. Claro, con un sable y con víbora y con, ¿no? ¡Qué enterado estás, Jesús! ¡Qué bárbaro! Hago mi tarea nada actitud. Más. Y tenía que hacer un baile espectacular en la primera escena y yo le dije al director, déjame prepararlo yo. Si no te gusta, tenme a la doble ahí y la metes. Pero dame chance, o sea, veme, ¿no? Y entonces me metí 2 meses sin parar de clases de danza árabe. Practiqué con sable, con candelabro, con una víbora, con una boa constrictor. Entonces yo realmente lo quería hacer. A ver, pero ¿y tú no le tienes miedo a los animales? ¿No le tienes miedo a las sí, víboras? Sí, claro. Yo en el zoológico yo no podía hacer ni esto. O sea, que nada. Te llegaron así de aquí está me tu víbora. Me llevo con una maletita, ¿no? Con una maletita, porque primero hicieron casting de víboras. Y todos aventaron así a matar, sí. Y entonces un día me dicen, ¿sabes qué? No, ninguna de las que vimos funcionan porque todas avientan a matar, están terribles. ¿Cómo hacen casting de víboras? ¿Sí? Así de víbora, dame el perfil. Por favor. Y entonces, bueno, estuvo tan mal el casting de las víboras que tuvieron que conseguir una víbora que estaba en otro pueblo. Yo grababa estaba en Colombia. Filmando otra película. No, de otra película. Y me la trajeron una maleta para el ensayo y yo les digo, ¿dónde está la víbora? Y no, pues ahí en la maleta. Y yo, hijo. No, es cierto. Sí. Entonces la saqué, la desenredaron y pesaba 7 kilos y era de 2 metros de largo. Y pues la agarré, como que le fui agarrando la onda, gorda. Estaba muy dura al principio porque estaba como medio tensa, como que, si no está vieja, no la reconozco. Sí, claro, ¿dónde estoy? ¿Qué es sí, esto? Pero ya luego vio que era como buena onda y entonces relajó. ¿Ah, sí? Tanto que ella se me resbalaba así, yo así la levantaba así de ponte pila. Estaba porque fascinada la víbora. Ah, bueno, te das de cuenta que estaba allá en un spa. Sí, exacto, sí, claro. Sí. Y tú, y yo acá, con la víbora, sí. Sí, entonces pues, la verdad que fluyó muy bien y todo, pero no dejé que me pusieran el stunt. O sea, el día que llegó, en el momento que llegó esa escena del primer baile, el director me vio y dijo, wow, la verdad nunca esperé que tú lo ibas a poder hacer. Tenían a la doble hacia atrásito sin que yo la viera, uh-huh. como diciendo, bueno, si no lo hace bien, entra la otra, ¿no? Claro. Y no, dejaron mi escena. Y creo que se ve muy real así, ¿no? Cuando sí, te claro, ponen dobles, vi, claro. No sí. manches, se te ve otra espalda, se te ve sí. otra panza, se te ve otro color de piel. Y no, el público no sí agradece eso, ¿eh? Sí agradece. Sí, la ¿no? gente luego a veces piensa que no, pero la gente, cuando ve que el actor está haciendo sí. la escena difícil, peligrosa, lo que sea, lo agradeces y lo valoras. Te das cuenta. Claro, decía claro. Harrison Ford que por eso lo contrataban, que porque él hacía sus stunts. Sí. Sí, pero tú ya no estás tampoco en edad. Yo, digo, ya no, yo creo yo que, ¿no? Estoy estar, en edad de esas porque luego estás jugando con el sable y te veo que te lo pones en la cabeza y aquí en la cabeza. Yo ya hice todo eso, ya no estás. Tú ya estás para vivir de tus rentas, sí, retirarte. Y de mi hijo. ¿No? O sea, que trabaje claro. mi hijo. Ya, ya. Ponlo a trabajar también. Ya, y hazle, Leo. Hazle de y exacto, yo ya. Hazle de la mamá. Exacto. Ponlo a trabajar a los dos. A los dos, sí, claro. Ya. Bolsones que se pongan a trabajar un rato. Pues sí, ya. Claro, yo creo que. Yo ya cumplí. ¿No? Sí, hazle a la mamá de Lucero. Así, dándole a mi casa. A chambearle. ¿No? Yo estoy preparando para eso. Pues te vamos a ver ahora, entonces, en La Querida del Centauro. Así es. ¿Cuándo? Híjole, creo que estrenará en el primer trimestre del próximo año. Nosotros empezamos a filmar a partir del 12 de septiembre. Y te vamos a ver ahí como mala y tira disparando y pistolera haciendo acción. Pistolera por las mañanas, mamá por las tardes. Wow, exacto. Wow. Pues ha sido un gusto estar contigo, Sandra. Ay, muchísimas gracias, Sandra Echeverría, que la vamos a poder ver próximamente. Y gracias por estar aquí en La Luna con nosotros. Gracias a ti, un placer. Muchas gracias a todos, mis amigos. Chance de trabajar con Oliver Stone, con en películas donde está John Travolta, y actores así, que antes ni soñarlo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que fue rarísimo. ¿Qué se siente? O sea, ¿cómo es? Es como irreal. ¿O es un día más? Es como, No. Y... Yo volteaba y era, ¿es en serio que es John Travolta? Sí, exacto. ¿Es en serio que está aquí? ¿Es en serio que John Travolta? ¿Toda? Y volteaba y otro, sí. Sí, sí, es en serio. O sea, sí, claro. Si les gusta lo que están viendo, suscríbanse a la página, denle like a los videos, síganos en las redes sociales, Twitter, @soyjesusguzman, Facebook, Soy Jesús Guzmán. Los dos, Twitter y Facebook, son Soy Jesús Guzmán. Denles like, porque de verdad, yo sé quién ve los videos y no se suscribe. Y si no se suscriben, voy a agarrar uno de estos cuchillos peligrosísimos. Y pues, suscríbanse, ¿no? Porque están bonitos los videos, están padres, ¿no? Suscríbanse.